Muy buenas tardes. Damos comienzo a nuestro espacio de lectura, Hojas de Canelo. Muchas gracias por escucharnos. Como siempre, vamos a leer hojas, páginas de algún libro de interés. También queremos sortear entre los auditores un pequeño libro de Cosme Portocarrero que se llama La palabra huevón, muletilla que nunca falta en nuestro idioma nacional, que es un obsequio de Editorial LOM. Lo que vamos a leer hoy día es una historia insólita, de esas que solo ocurrieron bajo la dictadura. Es la historia de Margarita Román, que a mediados de 1974 aceptó recibir un insólito paquete de un joven universitario sin saber que pagaría cara su inocencia con 2 años de cárcel entre Álamos y un largo exilio. Son historias de la dictadura que han compilado en el libro de Enterezas y Vulnerabilidades Eliana Brofman y Luisa Johnson. Leemos la historia de Margarita Román. Tengo 80 años y 2 hijos, 5 nueras y 6 nietos. Las nueras son fruto del exilio y todas, por supuesto, amigas mías. Mi primera experiencia con la dictadura la viví en 1974, cuando mi hijo Renzo, de 18 años, hacía su servicio militar en Calama. Un niño de aquí, del liceo en Santiago, lo nombró como una persona de izquierda, y esto fue suficiente para que la DINA le pidiera al regimiento en Calama que se lo entregaran. Alguien me avisó de esta situación, y al día siguiente tomé un avión y me fui al norte. Felizmente el capellán del ejército, que le había tomado aprecio, dijo: «No me tocan a este joven». Le quitaron las armas, pero él continuó con su servicio militar. Cuando vi a mi hijo, casi no lo reconocí. Estaba quemado por el sol, flaco, pelado. No era mi niño. Yo iba todos los días a pararme a la puerta del regimiento, donde me veía el sargento que estaba de guardia. Seguramente también tenía mamá, porque se condolió de mi situación y de alguna manera se la arregló para entregármelo. Llamé a mi marido, que es italiano y del cual estoy separada hace muchos años, pero mantenemos una buena relación, y él consiguió en la Embajada de Italia que lo acogieran. En Santiago, al llegar al aeropuerto, se lo entregué a unos curas que iban a Italia expulsados de Chile y que se hicieron cargo de él. Quedé entonces tranquila, sabiendo que mi hijo mayor ya no corría peligro. Mi vida transcurría sin sorpresa, pero a mediados de 1974, un joven tocó el timbre de mi casa. Abrí la puerta y un muchacho como de 20 años me preguntó por mi hijo menor. Le dije: «No está, mijito. ¿Qué se te ofrece?». «Señora, voy a la universidad y vine a dejar este paquete a mi tía que vive en el tercer piso. Parece que ella no está. ¿Podría dejarlo aquí? Después vengo a buscarlo para entregársela». Como buena vecina le contesté: «¿Y para qué vas a volver, mijito? Se lo paso yo. Si es la señora del tercer piso, no te preocupes. Dime nomás cómo te llamas». «Me llamo Pancho», me respondió. «Ya, mijito, no te preocupes. Anda y hoy día tu tía recibirá el paquete». Y esa misma tarde fui donde la vecina que estaba con su hija y se lo entregué. «Mira, te lo dejó Pancho», le dije. «Ay, gracias», me dijo y puso el paquete sobre una silla. Así pasó el año 1974. Y en enero de 1975 vinieron a buscar a la señora del tercer piso. Ella estaba en Mendoza. Había ido a comprar cosas para vender. Eran como 10 hombres con armas que dieron vuelta a la casa entera y se llevaron al marido cuando uno de ellos le gritó a la hija que solo miraba: «Ahora vas a decir que no conocía al Pancho». Y la niña le contestó: «Ah, no, ni mi papá ni yo lo conocemos, pero la señora del sexto piso lo conoce». Y estuve presa 2 años porque no me creyeron jamás que yo no conocía al Pancho. Imagínense, ¿cómo iba yo a pensar que por abrirle la puerta 5 minutos a un joven que decía conocer a uno de mis hijos, que afirmaba que la señora del tercer piso era su tía y que no quería llevar el paquetito a la universidad, que por ese motivo yo iba a caer presa? Yo pensé seguro que ese paquete debe ser de arroz o azúcar, o a lo mejor, como la gente en esa época pedía comida, el niño no quiere compartirla con sus compañeros. Y todas esas cosas pasaron por mi mente porque el joven me decía: «Vuelvo de la universidad y paso a buscar el paquete». Y yo, ¿cómo le iba a negar un favor a mi vecina? Todo esto ocurrió el 25 de febrero de 1975. Al marido de mi vecina no le pasó nada, pero al mediodía me tocaron el timbre y entraron a registrar mi casa. Me encontraba sentada en el living en compañía de mi suegra, una amiga y su hija, que estaban invitadas a almorzar, y mi hijo menor, que estudiaba guitarra clásica y que estaba con una niña muy joven de apenas 13 años que también estudiaba arte. En el edificio en que vivía había una señora que cobraba los arriendos y hacía las veces de administradora, y cuando vio que mi casa estaba llena de hombres armados, llamó a los carabineros. Apenas aparecieron estos, uno de los hombres se metió una mano al bolsillo, sacó una tarjeta y se la mostró. Al verla, los carabineros se dieron media vuelta, guardaron sus armas y se fueron. Los hombres, que eran de la DINA, nos pusieron en diferentes dormitorios, manteniéndonos sentados en las camas mientras ellos revolvían todo. Leían cartas de mi hijo y me hacían preguntas. Como a las 7 de la tarde, me vendaron los ojos con scotch a mí y a mi amiga y nos llevaron a Cuatro Álamos. La niña de 13 años que estaba con mi hijo alcanzó a pasarme un abrigo y algo de ropa. Mi hijo lloraba desesperado mientras yo le decía que avisara a diferentes personas para que me ayudaran. Al llegar a Cuatro Álamos, me dejaron en una celda con mi amiga, sola las dos. Dormimos en unas camas con sangre en la almohada, de gente torturada que había pasado por ahí. Era una cosa espantosa. Yo me desvestía y quedaba en enagua tratando de dormir. Mi amiga no se sacaba ni el abrigo. En la noche, un guardia abría la puerta desde afuera, levantando un fierro, prendía la luz, diciéndonos: «¿Están durmiendo?». Entró como 10 a 12 veces en la noche para repetirnos: «Duerman nomás», y se iba. Era una forma de tortura. La otra forma de tortura era la ida a los baños, porque para hacer nuestras necesidades teníamos que pedir que nos acompañaran. No existían puertas, y ellas nos miraban mientras permanecíamos allí. No eran personas educadas. Nos humillaban, y cuando terminábamos, nos llevaban de nuevo a las celdas. El primer interrogatorio me lo hizo alguien a quien llamaban el doctor, y que después supe que los presos le decían el brujo, porque hipnotizaba con música, luego acostaba a los presos en una colchoneta y los hacía dormir para después apagarles cigarrillos en los brazos. Conmigo no lo hizo, porque Dios puso ángeles en mis espaldas. El brujo abrió mi carpeta y leyó la palabra, poder femenino en una hoja de papel. La administradora del edificio, al ver que los carabineros no hicieron nada, había interpuesto un recurso de amparo en mi favor. Supe después que poder femenino correspondía a la agrupación de mujeres pro Pinochet. Inmediatamente cambió su expresión, me miró diciéndome, «Ah, así que usted es de los nuestros». Yo no entendía nada y no contesté. Y luego me dijo, «Mire, señora, váyase a su celda tranquila porque van a confirmar su dirección, seguramente saldrá mañana». Así pasaron 6 largos días en esta espera, pero ocurrió algo increíble. Llegó a mi celda el ministro José María Izaguirre a dar una vuelta para ver si torturaban, porque no creía que lo hicieran. Abrió mi carpeta y se sorprendió de encontrarse con 3 habeas corpus a mi favor, el de mi hermana, el de mi hijo menor y el de poder femenino. «Mire», le dije, «lo único que pido es que saque a mi pobre amiga que solo estaba de visita en mi casa. Sus niños han estado prácticamente abandonados en estos días y ella está horrorizada. Si quiere, me deja a mí todo el tiempo que desee, porque yo no tengo niños chicos que vayan a sufrir. Pero, por favor, sáquela a ella». La misma noche, mi amiga quedó libre y yo permanecí sola en la celda. A pesar del recurso de amparo del poder femenino, no solo no salí en libertad, sino que me llevaron a Villa Grimaldi. Supe después, por las otras presas, que cada vez que el ministro Izaguirre iba a Cuatro Álamos, ellas le pedían audiencia y le clamaban: «Ya está bueno de tortura, le hemos dicho todo lo que sabemos». Y él contestaba: «Pero aquí no hay nada para torturar». Y todas las mujeres sabíamos que los de la DINA andaban con un maletín negro donde guardaban los electrodos con los que aplicaban corriente. Me llevaron en una camioneta a Villa Grimaldi, con alrededor de 15 hombres y mujeres. Íbamos todos vendados y cuando llegamos nos empujaron y botaron al suelo. No sabíamos realmente dónde estábamos. A mí me hicieron entrar a una sala y me sentaron en un sillón que parecía una silla eléctrica, amarrándome las muñecas con cadenas. En ese momento pensé que me iban a poner corriente, pero empezaron a interrogarme alrededor de 8 hombres. Hablaban fuerte y yo no veía nada al estar con la vista vendada. Me preguntaban en forma grosera: «Así que vos querís proteger al que te llevó el paquete». «No, señor», contestaba yo, «no lo conozco, lo vi solo 5 minutos». «Claro», me decían, «si todos cuentan lo mismo». Y de repente bajaron la voz, se escucharon murmullos y yo pensé: «Dios es tan grande que cortó la corriente, porque por la mente de uno pasan tantas cosas». Y fíjate que vino un hombre, me soltó las cadenas, me levantó con un empujón y me tiró fuera del cuarto. Ahí, por un pedacito de venda que se corrió, pude ver a muchas personas sentadas en el suelo, pero no me explicaba qué ocurría y por qué me soltaron las cadenas. Después supe el motivo. Había llegado de visita a Villa Grimaldi el ministro Izaguirre, que recorría los centros de detención para verificar si era cierto que torturaban, y fue su presencia la que me libró de que me pusieran corriente. Esa noche me informaron que me devolverían a Cuatro Álamos, pero antes uno de los de la Dina me hizo subirme la venda y vi mucha gente colgada de las manos y los pies. ¿Cómo sería el horror que cerré los ojos? No podía creer lo que veía. No lo resistí, y más aún cuando el guardia me amenazaba con que mañana te tocará a ti. Al final del día subí a Cuatro Álamos, que por lo menos era un lugar conocido. Me recibió el cara pálida, como le decían al jefe de la DINA en ese lugar. Me hizo ponerme en fila con otros presos. Algunos tenían los pies atados con cadenas. Siempre me acuerdo, porque no deja de ser chistoso, que a mi lado en la fila había un joven con una bolsa café de papel que llevaba un nombre, Juan Segura. Y yo, como tengo esa cosa cómica dentro, me decía a mí misma, Juan Segura, y lo tienen acá. Pobrecito. Luego que el cara pálida me hiciera firmar un papel, me llevaron a la guardia de Tres Álamos que estaba al lado y fue como volver a la legalidad. Porque ese era un recinto a cargo de carabineros, en que uno pasaba de nuevo a tener un nombre y una identidad. Después de desnudarme para que los carabineros comprobaran si tenía o no marcas de tortura, atravesé una cancha de básquetbol para ingresar en libre plática a Tres Álamos. Una casa grande de maderas con celda a su alrededor. En este nuevo centro de detención permanecí 2 años, acompañada de 120 mujeres de todos los niveles sociales. La vida en Tres Álamos. Una persona que estaba de turno me recibió con las siguientes palabras. Hola compañera, qué bueno que llegaste. ¿De qué venda vienes? ¿De la venda sexy o de la calle República? Y yo le decía, no te entiendo, me tomaron preso en mi casa y me llevaron donde está el cara pálida. Ah, ya, entonces viene de Cuatro Álamos. Me pregunto, ¿por qué estuve 2 años en Tres Álamos? ¿Porque ellos pensaban que un día iba a volver el joven que me dejó el paquete? ¿O alguien iba a hablar? Me decían, si habláis, podéis quedar libre. ¿Hasta cuándo vaya a defender a ese desgraciado? Por el joven al que por lo demás nunca más vi. Otros me ofrecían, si quieres reconocer al tipo, puedes salir con nosotros, en auto por todo el centro. Pasamos por las universidades y tú lo señalas. Yo no puedo, señor, porque para mí todos los muchachos de 20 años de la universidad son estupendos, son todos iguales, lindos. ¿Usted cree que yo podría distinguir uno de otro? No sabría ubicarlo. Ah, vieja, tal por cual, me insultaban. Y como no tenía cargo alguno en especial cuando me pasaron a Tres Álamos, me inscribieron como ayudista del Partido Socialista. La vida aquí era muy organizada. Nos levantábamos a las 7, venían las carabineras a dejarnos los remedios que enviaba la Cruz Roja para las enfermas, nos daban café con leche, hacíamos las camas y luego pasábamos a los talleres. Ahí aprendí a tejer, empezando por un suéter espantoso que hice con las mangas hasta las rodillas. Pasé también por un taller de costura con máquinas de coser que se ubicaban en el patio en que yo hacía las terminaciones de las faldas. En el taller de zapatería no alcancé a estar mucho tiempo, porque para hacer la suela de los zapatos cortábamos las gomas de neumático y me herí la mano terminando la enfermería. Esta era la rutina diaria, pero la convivencia no era nada fácil. Cuando llegué a Tres Álamos, yo era una mujer madura, de 50 años, con un temperamento alegre que no me quejaba nunca, nunca me dolía nada. Entonces, las otras presas, en su mayoría muy jóvenes, de 17 a 23 años, se sentían acogidas por mí y venían a mi celda a conversar, a poner sus cabezas en mi falda, porque les faltaba la mamá, les faltaba la abuela. Yo les contaba una película, les leía libros que se filtraban para adentro y les explicaba lo que no entendían. Las mujeres presas entre Sálamos, comprometidas políticamente, no entendían muchas veces mi posición ni que mi celda pasara llena de gente joven. Se dirigían a mí en forma prepotente para decirles: «Dele elementos, compañera, no les dé ternura». «¿Y qué son elementos, compañera? ¿Para qué se hace la tonta si usted no es tonta? Pero es que no sé qué elementos podría ayudarle a estas niñas que van a mi celda a leer, a cantar». Querían decir elementos políticos, y entonces mandaban gente para que me hiciera clase de educación política. Se paraban ante mi puerta para luego entrar. Me pidió la compañera de la celda 1 que viniera a hablar con usted para explicarle algunos principios del socialismo. Yo le contestaba que no tenía ganas de saber nada de eso en la cárcel. Pensaba que las pobladoras, muchas de ellas casi analfabetas, más que educación política, había que darles un poco de alegría. Sentía tanta pena al ver niñas de 20 años que venían de Cerro Navia y que cayeron por andar de la mano con un dirigente del MIR, sin saber que muchas veces eran usadas para disimular o que se habían enamorado de alguien que después desapareció, dejándolas abandonadas ahí adentro. Algunas no sabían ni siquiera quién era Pinochet, y parecía lógico que quisieran enseñarle, pero las políticas a veces eran muy duras con ellas. A las pobladoras, mujeres muy creyentes, me decían muchas veces: «Compañera, queremos rezar». Poco tiempo atrás había sido liberada la doctora Sheila Cassidy, que les hacía misas completas sin darle la comunión, por supuesto. Un día veo pasar al capellán con uniforme de carabinero. «Háblenle al capellán», le dije. «Ese es el cura de acá. Pídanle que les haga una misa». Se acercaron dos pobladoras a pedírsela y él contestó de muy mala forma: «Yo no digo una misa para los marxistas». Se devolvieron muy avergonzadas y me comentaron con mucha pena: «Compañera, nos dijo marxista. ¿Y por qué nos dijo así?». No pude explicarles quién era Marx y agregué que seguramente el capellán tenía muy mal carácter y por eso no quiso rezar con ella. Pasaban tantas cosas tristes como esta porque las pobladoras realmente eran creyentes. Estaban allí nada más que acusadas de solidaridad con el enemigo, solo por coser en sus casas ropa para niños de otras poblaciones. Muchas veces tuve que consolar a mujeres detenidas que por diversas razones eran excluidas del resto. Conocí a una niña a quien nadie le hablaba porque, según decían, en los interrogatorios denunció a persona. Y claro, solo si no se sabe qué es la tortura, se puede hablar así. Ella estaba siempre callada y tejiendo. Sufría y yo la consolaba. Y sé que eso no era bien visto, pero a mí nunca me importó. A pesar de mis dificultades con algunas dirigentes de partido, yo participaba activamente en todas las cosas que se nos ocurrían para no deprimirnos. Entre Sálamos, a veces se realizaban matrimonios de las mujeres presas con su pareja. Para ello venía un oficial del registro civil y los casaba en la guardia del recinto. Nosotros luego hacíamos una celebración con una torta de novia hecha con pedazos de manzana. Inventábamos una misa y yo oficiaba de cura disfrazada con una bata larga. La novia llegaba al altar del brazo de otra de nosotras disfrazado de novia, Yo los bendecía intentando recordar alguna frase del rito católico, como per secola seculorum, y después cantábamos. Otras veces imitábamos el Festival de Viña, y yo era César Antonio Santi. Allí todas nos acompañaban, hasta las políticas, y eso nos unía. Incluso las carabineras miraban por la ventana para no perderse estas veladas. También hacíamos teatro. Allí era donde más se expresaba nuestra creatividad. La directora era una actriz, la Marieta Castro, hermana de Óscar Castro y que lamentablemente después falleció en Francia en un accidente automovilístico. Entre otras actuaciones, personifiqué a Bernalda Alba, toda vestida de negro y rodeada de otras mujeres que representaban a mis hijas. Era increíble cómo, con tan pocos recursos, intentábamos seguir viviendo con cierta alegría, y yo, a pesar del enorme peso del cautiverio, conservo buenos recuerdos de esa época. En septiembre de 1976 nos avisaron de repente que salíamos 47 mujeres. Una de ellas era yo, que partía a Italia. Debía salir tan rápidamente que no alcancé a avisarle a mi hijo, que vivía en Génova, para que fuera a buscarme. Y ahí me encontré un día sentado en una estación aérea en Milán, sola y sin saber una palabra de italiano. Nuevamente, manos increíbles me ayudaron, esta vez en la forma de un policía italiano, que al saber que venía de Chile, me embarcó en un tren a Génova, donde un sacerdote me ayudó a encontrar a mi hijo y a reunirme con mi familia. Ahí permanecí 16 años en el exilio antes de poder regresar a Chile. Hoy, a 30 años de ese tiempo, hago un balance. Perdí mi casa, mis libros, mis discos, mi país, mis hijos. Volví sola, sin casa, sin amigos. Sin embargo, agradezco a los ángeles en mi espalda el vivir en Chile, poder ver los innumerables cerros de Santiago que relajan mi mente y mantenerme activa en mi lucha por los derechos humanos. Eso me hace muy feliz. Hoy hemos leído la historia de Margarita Román, prisionera política, que aparece en el sumario de Enterezas y Vulnerabilidades de Eliana Brofman y Luisa Johnson. Estamos terminando el programa Hojas de Canelo. Si quiere ganar un libro de Editorial LON de Cosme Portocarrero en esta oportunidad, llame al 841-4135. Nos vemos la próxima semana.